A mí me duele separarme, Elena, pero tengo que hacerlo en estos días. Tengo deseo de caminar la tierra, debo hacerlo preciso, vida mía. A mí me duele separarme, Elena, pero tengo que hacerlo en estos días. Tengo deseo de caminar la tierra, debo hacerlo preciso, vida mía. Adiós, Elena, adiós, adiós, muy pronto vuelvo a regresar. Adiós, Elena, adiós, adiós, muy pronto vuelvo a regresar. Lo que pide el corazón no se le puede negar, porque pierde la razón cuando pide y no le dan. Seguro que cuando regrese, yo te voy a contar mis aventuras. Tú tan tierna, tan buena y tan pura, te vas a sentir alegre de mi suerte. Estoy seguro que cuando regrese, yo te voy a contar mis aventuras. Y tú tan buena, tan tierna y tan pura, te vas a sentir alegre de mi suerte. Entonces tú serás feliz, como feliz me siento yo. Entonces tú serás feliz, como feliz me siento yo. Yo te ruego por favor, no te preocupes por mí, que ya tengo que partir, me lo pide el corazón. Pobre de Leandro Díaz, compadre. We'll be right back.